eso te digo, cariño, te digo, mi amor. Enamoradito yo de ti estoy, tú eres mi vida, tú eres mi sol. Enamoradito yo de ti estoy, te quiero a mi lado por siempre, mi amor. Quiero a mi lado por siempre, mi amor.